lunes 19 de abril. Ustedes, amos, sean justos y razonables con sus esclavos. Acuérdense de que también ustedes tienen un Señor en el cielo. Colosenses 4, versículo 1. Sean justos, seamos justos. También seamos justos con Pablo, el apóstol. Sus exhortaciones en la comunidad para una vida social armónica podrían rechinarnos en oídos del siglo XXI. Esposas, sométanse a sus esposos, dice el versículo 18, y esto porque es un deber como creyentes en el Señor. Esclavos, obedezcan en todo a quienes aquí en la tierra son sus amos, dice el versículo 22. Pero es necesario ser justos. No podemos leer palabras escritas hace 20 siglos sin hacer el esfuerzo de contextualizarlas. Si lo hiciéramos, correríamos el riesgo de ser injustos con Pablo y desecharlo o justificar el dominio del hombre sobre la mujer o la existencia de la esclavitud. Y estaríamos tergiversando el mensaje de Pablo y el Evangelio mismo. En los límites del pensamiento en que fue formado, Pablo introduce una buena noticia. Esposos, amen a sus esposas y no las traten con aspereza, dice el versículo 19. Padres, no hagan enojar a sus hijos, dice el versículo 21. Hay que descubrir en estas exhortaciones y la de ser justo con el esclavo el germen transformador del Evangelio. Ahora el hombre tiene también obligaciones para con su esposa. No es su propiedad, los padres con los hijos, los amos con los esclavos. Y las tienen también como creyentes. Son exigencia de una ética que responde al llamado de Dios. No le podemos decir a un hombre del siglo I que anule la institución de la esclavitud, ni que piense con la perspectiva de género del siglo XXI. Seríamos injustos y nos perderíamos la riqueza del Evangelio que llama a una vida nueva. El desafío es encontrar en estas recomendaciones de Pablo ese llamado a transformar las relaciones humanas por medio del amor, que es el que permanece. Una reflexión de Oscar Gaimonat para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.